Todavía continuamos con el tema la televisión, el cine, los juegos de video y sus hijos. Ya hemos ofrecido una parte, la primera de ellas. Esta es la segunda parte. Cordialmente le invito a acompañarme. La última parte que tocamos cuando dejamos nuestro estudio anterior, decíamos que George Lucas, el inventor de todo este asunto de la Guerra de las Galaxias y lo que siguió después, como dicen algunos que presentó a Dios y hasta hay cristianos que se han dejado llevar por él, por ello, él no presentó al Dios personal y vivo de la Biblia, sino a una, digamos, la fuente abstracta, impersonal, la energía cósmica, largamente venerada y manipulada por brujos neopaganos, místicos orientales y filósofos devotos de la ciencia de la mente, espiritualistas, ocultistas y educadores transpersonales de todo el mundo. La fuerza en sí es hechicería básica, llamada fuerza con mayúscula. George Lucas alcanzó su meta mucho más allá de lo que pudo haber soñado. Logró implantar las creencias de la religión antigua en el propio corazón de nuestra sociedad. Hoy los chicos son los que llevan la peor parte porque son los manipulados primero por los dibujos animados en televisión, luego en la escuela. Y oiga, no quiero ni pensar lo que será de ellos cuando crezcan. Les dicen, ponga a un lado todas sus facultades críticas, entre en un estado de alteración de la conciencia, tenga fe en su fe y permita que la fuerza obre a través de usted. Nada le será retenido si solamente cree. Esa es la enseñanza de la Guerra de las Galaxias y aquí es exactamente en donde descansa la base de todos los poderes ocultistas. Es así como los que sirven de canal o medio de contacto se convierten en mediums. Es así como los ocultistas desarrollan sus poderes y cómo millones de nuestros niños en edad escolar llegan a estar expuestos a los demonios. ¿Cuántos millones de niños habrán ansiado convertirse en caballeros yedis como Luke Skywalker? ¿Cuántos millones habrán aceptado las lecciones ocultistas presentadas por Yoda y Ben Kenobi, y han incorporado esas lecciones en la estructura básica de su personalidad? El anhelo más nuevo por poder convertirse en guerrero mágico como su héroe, Luke, es estimulado por todo el diluvio de juguetes y objetos relacionados con estas películas. Hay de todo tipo de artículos para la escuela hasta, digamos, la pequeña lonchera que llamaríamos, o la fiambrera, o también pijama, ropa interior y de cama, y las hebillas de los cinturones. Todo tiene por allí algún rasgo del asunto. Tantas personas coleccionan todos estos elementos de la Guerra de las Galaxias, que ya en 1996 alguien publicó la guía oficial de precios de artículos coleccionables del Viaje a las Estrellas, otra serie de televisión y de la Guerra de las Galaxias, y contenía una lista de 4.000 artículos nuevos. Incluso hasta se vendía el diario especial para los caballeros yedis en entrenamiento, llamado Mi Diario Yedi. En la primera página, los niños recibían estas instrucciones básicas del viejo y sabio Yoda. El maestro Yedi habla. Decía, un Jedi debe tener el compromiso más profundo, la mente más seria. La fortaleza del Jedi fluye de la fuerza. Un Jedi usa la fuerza para conocimiento y defensa, nunca para atacar. Que nos... dice más adelante, mi aliado es la fuerza. La vida la crea, la hace crecer. Es energía que nos rodea y nos mantiene unidos. Usted debe sentir la fuerza a su alrededor. Debe aprender a controlarla. Jack Canfield y Paul Klimek, educadores transpersonales, estuvieron muy listos a reconocer la aplicación de la Guerra de las Galaxias en sus aulas de clases. Comentaron ellos, la primera dificultad es hacer que los niños cierren los ojos y hacerles entender la necesidad por un espacio interior. Hemos descubierto, dice más adelante, que una forma maravillosa para lograr esto es usar los medios que el cine y la televisión nos han proporcionado. Un ejemplo es preguntarle a los niños, ¿a qué se le llama fuerza en la Guerra de las Galaxias? ¿Cómo se comunica Luke con ella? ¿Cómo le ayuda? La siguiente pregunta es, bueno, ¿les gustaría tener esta clase de experiencia? La respuesta es siempre un abrumador sí, todos los niños. Bueno, podemos tratar de ver qué pasa. Pero hay unas reglas básicas que deben seguir. A este punto los chicos están más que dispuestos. El cine y la televisión han hecho mucho por nosotros. Los han acondicionado. Consecuentemente, ellos aprenden rápidamente y reciben beneficios tal como estar completamente presentes antes de un examen. El solucionar sus problemas mediante el contacto con su propia sabiduría interior y el relajarse. Está de más decir, mi querido hermano, que después de estas películas se crearon series de dibujos animados basados en todas estas fantasías ocultistas y símbolos de la nueva era. Casi no hay serie de televisión donde no aparezca tanto el brujo, el malo, como el brujo bueno, haciendo uso de sus cristales de cuarzo. Es bien interesante porque los cristales de cuarzo son el símbolo número uno de poder para el movimiento de la nueva era. De esto se valen ellos para intentar los poderes sobrenaturales. El estado de Colorado en Estados Unidos, por ejemplo, es una de las sedes principales del movimiento de la nueva era en todo el país. Como el suelo de Colorado es rico en piedras preciosas, las tiendas que venden cristales proliferan por doquiera. Allí pueden verse clasificados en secciones las diversas piedras junto con la descripción del poder y atributos que tiene cada una de ellas, además de los muchos libros sobre la ciencia de la cristalografía. Es necesario, mi hermano, que esté alerta porque sus pequeños están siendo adoctrinados sin que usted se haya dado cuenta y están siendo adoctrinados en el movimiento de la nueva era, en la religión misteriosa de los últimos días, la religión satánica. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. No sea usted presa de él. Esto de león rugiente está en 1 Pedro 5:8. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de todo este asunto de la televisión y todo lo que allí se ve y la violencia? Nuestros hijos no solo están expuestos a la influencia del ocultismo por el cine y la televisión, sino también a la violencia de nuestra sociedad. Un examen detenido del entretenimiento disponible para nuestros hijos tiene por obligación que hacernos reflexionar, porque nos damos cuenta de inmediato de que ellos están creciendo en medio de la violencia y el ocultismo, y que estas serán las tendencias que sin duda reflejarán en su edad adulta. No hay que esperar muchos días. Tal parece que promover la guerra y la violencia representa muchas ganancias para las compañías que fabrican juguetes. En el año 1995, en Estados Unidos, las ventas por conceptos de juguetes bélicos sumó más de 2.200 millones de dólares, tal como manifiesta el doctor Reddick. Las compañías de juguete están financiando ahora cerca del 85% de programas de caricaturas en las televisión. Estudios tras estudios realizados en niños de todas partes del mundo confirman la correlación directa que existe entre la violencia de los dibujos animados y el comportamiento agresivo y hostil de muchos niños de corta edad. Este es el punto de vista de varios entendidos. Ellos dicen, los circuitos de la cultura popular transmiten imágenes de brutalidad sin consecuencias aparentes. Los niños juegan con los juegos de video en los cuales ganan puntos por cada persona que matan, por ejemplo. Ellos miran la violencia en los dibujos animados, escuchan canciones que incitan a la violencia y ven todo tipo de películas de horror, asesinato y muerte. El sociólogo Gil Dennis Levy, del Willow College, allá en Boston, comentó, lo que están haciendo es entrenar a una generación completa de niños varones a que vean el sexo y la violencia como algo estrechamente relacionado entre sí. De acuerdo con un estudio realizado no hace mucho tiempo por el gobierno de Estados Unidos, los niños comienzan a imitar lo que ven en televisión desde los 14 meses de edad. Ya desde entonces, el niño puede ver cómo se opera un juguete en la televisión y repetir esas mismas, acciones al día siguiente cuando se le da el juguete. Andrew Meltzoff es un entendido en la materia, es de la Universidad de Washington, concluyó afirmando que la televisión puede influenciar más de lo que se había pensado el desarrollo prematuro del lenguaje del niño, al igual que su actitud y comportamiento en la sociedad. Los líderes de la nueva era han dejado bien en claro que están determinados a iniciar a nuestros hijos en su programa. Los dibujos animados ocultistas, las revistas de caricaturas, las películas, juguetes y juegos son para la religión de la nueva era lo mismo que para los cristianos las clases de la escuela bíblica dominical, solo que en el primer caso es multiplicado por miles. Además de todos los peligros a que se haya expuesto un niño al observar cotidianamente los dibujos animados, que me he referido ya, también existe un peligro espiritual mucho mayor, porque entre más un niño sea estimulado a experimentar y jugar con el ocultismo, más estará atrayendo a entidades demoníacas. Si usted piensa que los niños están a salvo de la atención de los demonios por el simple hecho de que son criaturas inocentes y que solo están jugando, está usted viviendo no sé qué mundo. Permítame decirle que usted está totalmente equivocado. A Satanás y a sus demonios no les importa cuán joven pueda ser una persona cuando traspasa el territorio que les pertenece. Hay casos muy bien documentados de posesión demoníaca en niños, incluso hasta en el Nuevo Testamento. Ahora, una pregunta. ¿Es un niño más agresivo? ¿Su hijito es más agresivo y violento que antes? La violencia y la agresividad se han convertido en un problema creciente entre los niños hoy. Decía un periódico de Charlotte Observer de Oslo, Noruega, del 17 de octubre de 1994, decía: nadie sabe si los poderosos Power Rangers desempeñaron un papel en la muerte de una niña de 5 años que fue apedreada y pateada por sus compañeros de juego y luego fue abandonada para que se congelara en medio de la nieve, pero las cadenas de televisión no corrieron ningún riesgo. La cadena de televisión Scandinavian TV3 suspendió de inmediato la ampliamente popular serie de su programación en Noruega, Suecia y Dinamarca, en respuesta al debate sobre la violencia en los programas de los niños. ¡Qué terrible! También leemos en The Charlotte Observer, del 3 de noviembre de 1994, donde dice: la paliza que se le diera a Rita Repulsa, uno de los personajes de Power Rangers, tal vez no sea un hecho demasiado violento para que lo vean los niños norteamericanos, pero sí ha sido demasiado para la gente de Canadá. Estimulados por una industria conciliar que determinó que los poderosos Power Rangers presentan violencia excesiva, una cadena de televisión en Canadá suspendió el popular programa de televisión también. Ahora, ¿no le parece extraño que Noruega, Suecia y Canadá, países que no tienen necesariamente una larga herencia de valores espirituales como Estados Unidos, hayan dicho no a la violencia, mientras que América del Norte, conocida en todo el mundo como una nación que ha enviado a tantos misioneros al mundo, no vea nada de malo en ello? ¿Acaso este tipo de programas no afecta a los hogares en todo el país del norte? La respuesta es sí. Por seguro que sí. No hace mucho una maestra de segundo grado compartió su observación con un predicador y le dijo: he enseñado a estudiantes de escuela elemental por años, pero algo está comenzando a alarmarme, decía la maestra. Por ejemplo, antes los niños jugaban en los columpios, los toboganes y en esa tabla de sube y baja. Ahora estas cosas permanecen vacías, mientras que los niños se involucran en enfrentamientos usando el estilo de las artes marciales, de patadas y golpes de tajo con las manos. Esto lo hacen los niños. Ahora, ¿rechaza su hijo, óigame bien, su autoridad como padre? Uno de los temas predominantes en los programas de televisión es que los niños están en lo correcto y que sus padres son unos incompetentes. Eso fue exactamente lo mismo que Hitler le dijo a los seguidores de su movimiento en sus días. Les hizo creer realmente que sus padres habían fallado, eran ignorantes, y que él, Hitler, iba a rescatarlos para salvar la raza blanca. Antes se acostumbraba que los hijos honraran a sus padres. Según la Biblia, esto es lo que se debe hacer. Pero en la actualidad, los humanistas han privado a los padres de familia de su autoridad y se les ha dado esa autoridad a los hijos. Hoy los pequeños están demandando a los propios padres, y a diario vemos en los noticieros de televisión o leemos en los periódicos de adolescentes y hasta niños que asesinan a sus propios padres. ¿Quién hubiera dicho que esto sucedería así? Bueno, dice la Biblia sobre las personas con una mente reprobada. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Romanos 1, 28 al 31. Describe muy bien la situación que se está viviendo ahora. Hay que señalar, mi hermano, algunas cosas de estos pasajes para ayudarle a entender cuán sutil puede ser el cambio que está teniendo lugar en sus propios hijos. Un detractor es una persona que le inflige daño verbal a su prójimo. ¿Acaso su hijito no le dice cosas que hacen que algunas veces usted realmente le diga, bueno, ¿en dónde aprendiste esto, hijo? O, que nunca más vuelva a oír decirte eso. ¿Está su hijo lleno de rencor? Hay una gran diferencia entre un niño de corta edad, de un carácter fuerte, y uno rencoroso. ¿Ama su hijo las cosas de Dios? ¿Le aburre a su hijito la escuela dominical? ¿Es su hijo desobediente a la autoridad que usted como padre tiene? ¿Carecen sus hijos de afecto natural? No tener afecto natural significa no amar a su familia. ¿En algún momento ha oído a sus hijos decir declaraciones como estas? Cuando cumpla mi mayoría de edad, me largo de casa. O desearía no haber nacido nunca en esta familia. ¿Escuchó alguna vez a ellos decir tal cosa? Yo sé que estas son preguntas duras, pero ¿están pasando sus hijos adolescentes, por ejemplo, por un periodo de rebelión? Tal vez algunos digan, desde que el mundo es mundo, siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora todo se sabe debido a los medios noticiosos, todo este asunto electrónico. Bueno, la realidad es que sus hijos están siendo transformados sin que usted siquiera se dé cuenta, justamente en la sala o en las habitaciones de su propio hogar. Ahora otra pregunta. ¿Tienen sus hijos problemas para distinguir entre fantasía y realidad? Si es así, eso quiere decir que ya han sido transformados, ¿sí? Con comillas aquí. Anton LaVey, el fundador de la Iglesia Satánica, que la fundó primero en San Francisco, dice que la mejor forma de guiar a una persona hacia el ocultismo es por medio de la fantasía. La pregunta que surge es, ¿acaso usted cuando era niño no jugaba a los policías y ladrones o a los vaqueros y los indios? Sí, así es. Pero la mayoría de los niños querían ser los buenos y acabar con los malos. Pero hay otra cosa más importante que debo aclarar. Primero, cuando yo era niño, tanto los policías como los ladrones en las películas eran adultos. Los niños no podíamos identificarnos de ninguna manera con estos personajes, todos eran mayores. Sin embargo, hoy los niños son bombardeados con imágenes de niños haciendo el papel de asesinos. Es por eso que los niños hoy ven todo esto como normal. Ellos pueden identificarse plenamente con los personajes. Estamos viendo ahora un aumento sin precedentes en la violencia entre los niños también. No hace tanto tiempo todos nos estremecimos al oír lo que hizo un niño de 6 años que golpeó brutalmente a una pequeña todavía bebé y apenas también de un poco tiempo después otro niño, 5 años de edad, apuñaló a otra más chica de 3 años. La televisión, en segundo lugar, hoy en día es más gráfica al mostrar escenas de crímenes. Cuando yo era niño solo se veía cine porque entonces no había tanto de televisión y en las películas solo se veía a los indios cayendo desde los caballos. Eso era todo. Se escuchaba el disparo y se veía caer al indio. Hoy usted no solo escucha el disparo, sino que ve el rostro de la persona hacerse pedazos y la sangre brotando a borbotones de las heridas. En las películas viejas, las cámaras eran la segunda persona. Usted veía a alguien más dispararle a las personas. Ahora la cámara es la primera persona. Sí. El ángulo de la cámara enfoca solo el tambor y el cañón del revólver, y usted se convierte en el asesino. Además, gracias a la televisión, por cable, todas las grandes producciones de cine pueden verse por ese medio, por la televisión. Los niños de hoy están en problemas y tenemos que hacerlos volver a la realidad. Cada 30 minutos, 29 adolescentes, por ejemplo en Estados Unidos, tratan de suicidarse. Es demasiado. 23 pequeños adolescentes abortan y 685 más se convierten en drogadictos cada 30 segundos. Esto no solo puede echársele a padres y hogares malos, sino que los encargados del llamado entretenimiento deben aceptar también la responsabilidad de sus acciones. Una cuota bastante abultada les corresponde a ellos, y si no lo aceptan, algún día Dios les va a preguntar qué han hecho con lo que han producido, a cuánta gente han arruinado. Mi querido hermano, ¿usted todavía piensa que vale la pena tener televisor en casa y mirarlo? Por lo menos, dice usted, las noticias y las lindas películas, digamos, de algún canal que ofrece algunas películas de la naturaleza en algún otro continente, como África o tal vez Europa, o muestra las diferentes ciudades, su configuración, etcétera. Y también habla de ciencia y todo por el estilo. Cuando se tiene en cuenta que todo tiene un enfoque típico del evolucionismo, no hay virtualmente nada que valga la pena nuestro precioso tiempo y también nuestra preciosa familia que está siendo entrenada en esta escuela satánica, encabezada por el tirano victorioso, el televisor.